aburrido y triste sin colores. Colores, colores. Sin el arco iris que pinta las flores. Sin el cielo azul y las nubes rojas. Sin el verde vida que pinta las hojas. El mundo sería aburrido y triste sin colores. Colores, colores. Hay colores de piel, colores de ojos, colores de pelo, colores, colores. Pero el mismo color nos pinta por dentro. Los mismos colores de los... Tomar la palabra no es tomar el poder, y la radicalidad del pensamiento por sí misma no reinventa el mundo de cero. Una de las cosas más inquietantes que he descubierto y vivido en estos años es la confusión de alguna gente entre la palabra y la realidad. Una literalidad enfermiza entre lo que decimos y lo que no hay, entre el discurso y los hechos. La virtud de la palabra crítica es precisamente la de abrir una distancia entre nosotros y el mundo. Una distancia que no es neutral ni inmunizadora, sino todo lo contrario. Es un descentramiento, un desencaje que permite alterar el punto de vista y tomar una posición no prevista por el orden establecido. Sin esta distancia no puede haber sentido del contexto ni del alcance de nuestras palabras. Es una distancia que busca la proximidad justa. Sin este sentido del contexto, si lo que Wittgenstein llamaría un juego del lenguaje, las palabras se imponen solas como verdades absolutas que nos condenan al fracaso, porque la realidad, al fin y al cabo, no está nunca a su altura. Tomar la palabra sin ser tomados por ella. Quizá de eso se trata. Es un arte y, como todo arte, implica una dedicación y un aprendizaje. Afinar la sensibilidad y la percepción, el equilibrio de un contacto con un mundo que necesita toda nuestra atención, pero que ni nos reclama ni nos espera. Mientras estaba leyendo estas palabras de Marina Garcés en Ciudad Princesa, pensé que adecuada como introducción al gesto radical número 5. Tomar la palabra o tomar la calle y darle color es un acto igual de valiente, inspirador y radical, de contagiar alegría y dar esperanza, de color, de los colores en el cine, de los colores de los alimentos, del color del cielo, del color en el arte, del color en la poesía, de colores que nos calman, de otros que nos dan dolor de cabeza. Recuerdo como una profesora en el instituto decía que nunca escribiéramos en color verde los exámenes porque le producían dolor de cabeza. Toda la renovación de la pintura de las últimas décadas del siglo XIX se había llevado a cabo a través del color, frente al imperativo de la forma y el dibujo académico. Los impresionistas y los posimpresionistas, salvo Cézanne, concibieron la modernidad de la pintura en relación con la exaltación del color. En este sentido, no podemos dejar de lado los fauvistas con Henri Matisse o Andrés Derain a la cabeza. Su exaltación del color llevó a un crítico de arte a catalogaros como fieras. Van Gogh, Cézanne, Picasso y sus etapas azul o rosa, o la curiosidad que provocan los cuadros composiciones geométricas de Piet Mondrian. Podríamos estar toda la hora hablando de color. En realidad, es eso lo que vamos a hacer. Bienvenidas, bienvenidos al Gesto Más Radical, episodio 5. Y magia, qué mejor que conversar durante este episodio con un colectivo de artistas, ilustradoras e ilustradores que se encontraron mientras estudiaban Bellas Artes en la universidad. Me encanta cómo se definen en su página web. Nuestra estética a este mundo. Lo leo. Me encanta cómo se define. Nuestro propósito es crear arte juntos. Vamos más allá de una simple estética. Nos encanta la pintura, el dibujo, la ilustración, el arte urbano y el diseño. Nuestras creaciones son una combinación de colores poderosos, mundos imaginarios y naturaleza. Me motiva mucho esta descripción. Me encantan sus creaciones. Estoy muy, muy contento de recibir en este episodio 5 a los artistas del colectivo Flipping in Colors. Flipping in Colors. Bienvenidos Cristina, Justi, Mónica y Oliver. Y un abrazo muy especial a Natalia, que no ha podido venir. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Os confieso un secreto. Me encanta imaginaros viajando por la ciudad, por el país, llenándolo de color con vuestras maletas, ¿verdad? En primer lugar, voy a citar los trabajos en los que habéis participado hasta hoy. En 2016 participasteis en la tercera edición del Festival Calle, que organiza la Asociación de Comercios de Madrid y Lavapiés. En 2017 estuvisteis en la primera edición de Pintando el Sur en Getafe, también en la edición de 2018 y en la que resultasteis ganadores del segundo premio. En 2018 también en la tercera edición de Pinta Malasaña, también en la tercera edición del Street Art Food en el mercado de San Ildefonso de Madrid. Me acuerdo de que estuve allí además viendo cómo hicisteis aquel mural tan precioso. Y en este 2019 habéis participado en el Quijote, en el Patio de la Mancha, primer concurso de graffiti que la he celebrado en el Romeral Toledo. La primera pregunta es, bueno, obvia, ¿cómo surgió el proceso, el proyecto? Pues, bueno, fue más bien al terminar la carrera, que decidimos seguir juntos. O sea, nosotros nos conocemos de Bellas Artes, de la Complutense. Sí. Y bueno, pues al terminar la carrera, pues quisimos formar el colectivo, ¿no? Uh-huh. Somos amigos, aparte de, sí, del grupo de artistas, pues somos amigos, ¿no? Compartíamos clases, asignaturas, y de ahí surgió la amistad. Y luego ya, pues después de la carrera, el último año, pues quisimos seguir adelante. Y sí, qué mejor manera, pues todos juntos, que sería más fácil combinarlo con los trabajos y demás. Muy bien. Sí, nos quedamos muy prendados además de la asignatura de pintura mural, que yo creo que fue como el desencadenante para... Sí, lo que más os motivó. Sí, sí, es que, no sé, o sea... No lo habíamos probado nunca. Claro, algunos de nosotros no estuvimos, pero los hemos arrastrado con nosotros, así que sí, sí. Y la verdad es que yo creo que es eso lo que desencadenó para trabajar en conjunto y hacer murales, pues era una buena manera de, sí, además, de trabajar en grupo. Es que es un trabajo que es muy para trabajar en grupo. Claro, es eso. Y compartir. Justo, yo quería saber cuánto hay de colaborativo y de individual en las propuestas. Es decir, cómo hacéis vuestras reuniones, cómo decidís los temas, el tema en el que vais a participar, cómo es ese proceso de unir cinco voces, cinco criterios distintos y cómo los ponéis en común. Pues, a ver, el tema de las convocatorias... Bueno, digamos que vamos buscando un poco qué es lo que surge, en especial en Madrid, porque es lo que nos pilla más cerca. Sí. Y bueno, de momento pues estamos participando en los mismos eventos más o menos todos los años. Y van surgiendo nuevos que nos pillen también próximos y bueno, que podamos también compatibilizarlo con nuestras profesiones, sí, también, porque nosotros también tenemos también aparte nuestros trabajos, entonces pues intentamos que encaje todo un poco, pero bueno, en principio pues buscamos que sea aquí en Madrid. Y bueno, dependiendo también del evento, de lo que propongan, porque hay algunos sitios que te dicen a lo mejor la temática y en otros es más libre, ¿sí?, pues intentamos, si no tenemos tiempo para reunirnos y hacer algo en conjunto, pues que cada uno aporte su idea y luego pues ya debatimos y vemos cuál es la que más nos interesa, si hay que hacer cambios. Sí, que a lo mejor se habla de un tema inicial, ¿no? Claro, exacto. Y a partir de ahí pues se van haciendo bocetos, propuestas, y luego bueno, votamos entre todos las propuestas de cada uno. Hay veces que hay más, hay veces que hay menos. Decidimos entre todos la que presentamos. O sea que es todo muy democrático y muy colaborativo, sí, ¿verdad? Eso es. Sí, eso es lo que se llama, porque es un grupo y claro. ¿Cuáles son vuestros temas predilectos? Bueno, yo tengo una más o menos idea porque os he visitado en Instagram, que por cierto lo digo, Instagram, Flipping in Colors, y luego diremos la página web que también es maravillosa, Flipping in Colors en Instagram. Muy, muy importante seguir a este colectivo. La elección de temas, es decir, ¿tenéis algún tema? Porque yo he visto que hay mucho animal ahí. ¿Por qué hay tanto animal? Pues bueno, en principio el gato, que sale en bastantes propuestas de las que hemos hecho, y además en bocetos que bueno, que tampoco se han llegado a hacer, pero es un animal que lo tenemos siempre presente por el tema del símbolo de Madrid. Ah, claro. Y además somos amantes de los gatos. Y además, eso es. Nos gustan mucho los animales. Sí. Y casi todos tienen gato. Varios de nosotros hemos tenido y tienen tenemos gatos. Sí. Entonces, claro, siendo todos de Madrid, icono, lo veíamos muy necesario, muy ¿verdad? Nosotros sí. La idea del mural, por ejemplo, como lo hacía Rivera, ¿no? Que era tan representativo de México, de aquella época, de aquellos años 20, 30, ¿verdad? Tan revolucionario. ¿Qué hay de revolucionario en vuestra forma de hacer arte? Es decir, ¿cómo queréis contagiar esa alegría de vuestros colores al mundo? ¿Y cuáles además son vuestros sueños futuros? Pues quizá lo diferente, lo que se ve ahora en las galerías, pues ¿sí? es como muy sobrio casi todo. ¿Sí? Y muy, yo lo veo más frío en ajá. algunas galerías y ¿sí? no sé, como nosotros somos lo contrario, ¿no? Ahora el mundo contemporáneo es lo ¿sí? que digamos que manda y uh-huh. nosotros somos un poco pues más figurativos, nos vamos a lo real. Uh-huh. Siempre eso es con precioso. Imaginación y la imaginación temas, y la real, claro, pero es eso. Cosas reconocibles y claro. reales. O sea, nos gusta lo figurativo, pero bueno, también lo eso creativo, es. ¿No? Entonces, que no plasmamos ahí tal cual todo, ¿no? Siempre metemos ahí nuestras cosas. Sí, además el arte urbano yo creo que trata mucho de conectar también con la gente. Con o sea, que público. Sea una galería claro. sí, sí, sí, al aire, sí, sí. ¿no? Claro. Por así eso decirlo. Es. Entonces, los colores, por ejemplo, que ahora son como muy representativos también en todo lo que hacemos, claro. pues yo creo que es como más cercano a la gente, sí, que lo exacto. puede entender fácilmente todo el mundo y es uh-huh. más impactante, es más ganas. Pedagógico quizá, ¿verdad? Sí, sí. Eso es. Ajá. ¿Cuáles son, bueno, claro, hablando de colores, cuáles son vuestros colores preferidos? Bueno, tenemos uno muy que nos encanta, vamos, el de turquesa. Ajá, siempre ¿sí? en casi todas las obras aparece, ¿no? Sí. Hay alguna que no está, pero casi todas. Sí, es verdad. Una gama de colores que sí. casi siempre repetimos, vamos sí. combinando con otros, pero sí, la gama de los turquesas, los corales. Naranjas, corales. Uh-huh. Son como ya una huella de nuestro trabajo y sí. todas las propuestas que hacemos intentamos meter esa gama de uh-huh. colores. Intentamos ahora también meter como colores fosforitos, para llamar sí. la atención, para crear marca, ¿no? Sí. Por así decir, esto de la sí, marca, pero para crear murales, marca y huella. Nuestros murales van a ser vibrantes, van a ser llenos de color y van a llamar la atención sí o sí. Y transmiten muchísima vida, muchísima vida, por energía, supuesto. Energía, vida. Energía, vida, efectivamente. Es como un aire fresco, ¿verdad? Es decir, cuando sí, lo ve uno, sí. y sobre todo a mí me encanta, ya os digo, lo decía en la introducción, eso de imaginaros por el mundo con vuestras bolsas, maletas llenas de colores y pintando el mundo porque da muchísima alegría. Llevamos unas cuantas, sí. Sí. En relación con otras intervenciones, por ejemplo, ahora que está tan de moda, tan presente en nuestra vida lo digital, ¿cómo creéis que se puede conjugar lo digital y la vida real de la calle? Es decir, ¿habéis a lo mejor pensado también hacer otras formas de arte como escultura? ¿Cómo pensáis en qué puede derivar en el futuro vuestro trabajo? Pues, a ver, realmente claro, sí, es que es muy complicado. Se basa en lo digital, principalmente, porque los bocetos sí. empezamos claro, sí. por digital. Hay una uh-huh. parte como previa, que es, sí. como dice Cristina, digital. Sí. Entonces, luego de ahí pasamos a algo más manual, que es, claro, con pintura, con spray. Sí. Y, no sé, luego en el futuro, pues bueno, es que estamos un poco como en los inicios, casi, sí. de alguna claro. manera. Entonces, primeramente, pues estamos a lo que surja primero. Claro, ¿no? O sea, de momento lo que nos surge es. Pues, nos eso, vamos adaptando murales. Un poco a las ofertas que eso hay, es. Lo que vamos encontrando, las propuestas que hay. De momento. Y como dice Mónica, pues la parte digital también es muy nuestra, porque al final es una herramienta más que utilizamos pues para hacer paletas de colores, uh-huh. para entonar de una manera más rápida, uh-huh. a lo mejor, y encontrar lo que queremos. Claro. A mí me parece un acto de valentía que decidierais estudiar Bellas Artes. Como la gente que decide estudiar filosofía. Es un auténtico acto de. Es un gesto radical porque probablemente cuando empezasteis a estudiar Bellas Artes sabíais que iba a ser difícil entrar en el mercado laboral. Sí, sí. ¿Cómo vivís esa precariedad, esa falta a lo mejor de apoyo por parte del Estado, de las instituciones, de las galerías? ¿Cómo vivís que tenga que ser todo esto como una especie de pasatiempo, cuando en realidad es lo que os nace de dentro, es vuestro arte y es sí, vuestra dejando otra profesión, además. Y es claro, vuestra profesión, sí. efectivamente, es eso. Entonces, ¿cómo creéis que debería cambiarse esa situación? Yo pienso que, ¿sí? bueno, creo que estamos todos de acuerdo, que más que las instituciones tiene que ser tu círculo. Uh-huh. Porque empiezas ¿sí? en tu casa, con tus familiares, y ya hay el típico comentario de ¿y eso a dónde va? ¿Con eso qué hace? Oh, qué bonito lo que estudias. Qué bonito, pero ¿en qué vas a trabajar? ¿Y en qué vas a trabajar? Pues claro. Este es mi trabajo. Claro, es eso, es eso. Mi vida es pintar, mi vida es esculpir, mi vida es dibujar. Uh-huh. Y igual que podría haber estudiado matemáticas, lengua o política, ciencia, uh-huh. física. Esto es vocacional, no sale de dentro, lo haces casi desde que tienes conciencia. Sí. Y sí que es verdad que no... está todo como muy metido en un sistema. Uh-huh. Si no encajas en un estilo determinado, pues hay ciertas galerías que no te llaman. Uh-huh. Si no te adaptas, sobre todo bueno, institucionalmente, cuando estás uh-huh. estudiando, es tan subjetivo que doblegarte a lo que quieren de ti... Sí. Ay, pues mira, es que preferiría que dibujases, pintases algo que sea más figurativo, ¿no? Más que se parezca a lo del ojo. Sí. ¿Ve? Y uh-huh. pues para eso tenemos la fotografía. Claro. Nosotros vemos el mundo de una manera distinta, queremos transmitir esa manera de verlo, pues llena de color, llena de vida, y las instituciones tendrían que apoyar un poquito más uh-huh. a la gente que empieza a estudiar. Uh-huh. con salidas reales, uh-huh, claro. porque si es verdad es cuando te dicen ay qué bonito lo que haces, uh-huh. es que tiene que ver es que mucho que no con lo la bonito. Cultura, pero no lo valoran realmente. Cultural, pero es que realmente uh-huh. en el mundo profesional lo creativo está en todas partes, pero la gente no lo valora, es el problema. Pero claro. hace falta para todo. Entienden para que es una cosa que haces porque te gusta, pero no para ganarte la vida. Uh-huh. Y tendrían que valorarlo, pues igual pero que se nota el que se dedica a defender a una persona en un juicio, pues lo mismo. Uh-huh. Y se nota yo un montón. Que me dejes sí. un mural bonito y claro. tienes que valorarlo igual. Y que se nota un montón cuando alguien profesional hace un trabajo creativo a alguien que lo hace en plan de, bueno, lo hago yo mismo porque... Claro, tal, eso es. Se nota. Es eso, hay que reivindicar eso, hay que reivindicar la profesionalización, el valor del trabajo, claro, y sobre todo de un currículum de 5 años de carrera, 4 o 5 años de carrera, todo lo que habéis aprendido, eso hay que reivindicarlo. Todo lo que inviertes para aprender. Todo lo que inviertes para aprender, efectivamente. Luego quieres aplicarlo también. Claro, eso es. Pues me parece muy importante esta idea. Vamos a escuchar una canción, si os parece, sí. y continuamos. Ahora no, tú lo ves raro, yo lo veo un tecnicolor. Yo no necesito estar seguro, tú necesitas tenerlo bajo control y que te salga todo dentro de un patrón. Sabes al detalle tu futuro, yo lo dejo a la improvisación. Me pides intensidad, muy bien. Me limito a obedecer. No te vale, quieres más, joder. Qué poquito puedo hacer. Pero ya me estoy cansando, empiezo a estar un poco harto. Cuando vuelvas otra vez, puede que yo ya no esté. Puede que ya me haya ido y que no quiera más volver. Voy a desaparecer. No me digas que no te avisé, porque estoy así muy bien. Bye.

Pinta Malasaña. Sí, no sé si es el cuarto o el cuarto certamen de Pinta Malasaña. Estaremos ahí pintando mural en un cierre, seguramente. Y bueno, y luego queremos también a ver si nos escogen también en Pintando el Sur y lo intentaremos también otra vez en el Street Art Food Fest. Y bueno, pues si van surgiendo alguna cosilla más, luego tenemos también por ahí intención de pintar un mural en también en algún pueblo, sí. ¿Sí? ¿En qué pueblo? En el pueblo de mi padre, en Baños de Valdearados. ¿Sí? Sí. ¿El sistema de galerías es complicado? Es complicado, sí, bastante acceder, está bastante cerrado el tema, no sabes por dónde empezar, si tú llevar cosas a galerías, si la galería se pone en contacto contigo, es un tema complicado, que no sabes un poco muy bien por dónde pillar. ¿Creéis que es un mundo muy endogámico, en el sentido de que están poco abiertos a propuestas nuevas? Sí, quizá hay que tener contactos, bueno, no sé, no cerrados a propuestas nuevas, sino que hay que tener contactos, hay que tener a lo mejor ahí un poco, pues que al final se trata de un negocio también, entonces el objetivo también es vender, y claro, buscan un estilo determinado, claro, al que te tienes que encontrar una galería que se adapte a tu estilo, y eso es pues difícil. Eso es ir a las ferias, ¿no? Y, claro, y ver un poco también lo que se lleva o lo que quieren que se lleve, porque eso esa es. Es la cosa, es la galería, es la lo que lo marca. La tendencia del momento, claro. Sí, eso es. Tú, Oliver, trabajas con personas con disfuncionalidad, ¿verdad? Sí, con discapacidad intelectual. ¿Cómo es la mezcla de arte, el trabajo con estas personas? Pues es muy bonito y muy gratificante, porque es otra manera que tienen ellos de comunicarse, y además que yo creo que es muy agradecido el arte también, que a poco que hagas puedes mostrar algo, y ellos yo creo que se sienten bien con eso. ¿Les motiva? Es decir, les motiva mucho. Y aparte hay alguno que se le da muy bien, o sea que también tenemos artistas ahí. ¿Cuáles son vuestros referentes artísticos? ¿A quién admiráis? Hay muchos. Sí. Hay varios, sí. Pero, por ejemplo, Okuda, ¿no? Sí, Okuda, que ahora también está muy en boga porque... ¿Sí? Bueno, yo creo que es un referente del arte urbano ahora mismo, es español, además. ¿Sí? Y, bueno, sus murales son una explosión de colores. Sí, o sea, son muy... Te van a gustar. Tienen mucho que ver con los nuestros. Sí, sí, sí. Él también participa así en galerías, exponiendo, hace también escultura. En la estación de Paco de Lucía, de aquí de Madrid, en la 9, ¿no? Creo que es. Sí. Pues ahí también participo haciendo un mural en la estación. Sí. Está muy guay, la verdad, su trabajo. Sí, es muy y, bueno. Y pues no sé. Dulc también. Dulc, que también es español. Es que hay artistas españoles muy buenos en el arte urbano. Sí. Los temas tienen que ver. Todos ellos pues tienen. Utilizan mucho los animales. Animales, naturaleza. Tienen que ver con nosotros mucho. Sí. Y bueno, también nos encanta Paula Bonet, por ejemplo, nos gusta mucho, aunque es más ilustradora, ¿no? Pero también hace algún mural. Y bueno, su discurso pues es muy, muy reivindicativo también. Muy feminista, me gusta también su manera de pensar. Sí. Tenemos como protagonista a la mujer en dos de los murales, en el de Pintando el Sur. Es verdad, en el que ganó el próximo de Pinta Malasaña, que vamos a hacer el 9 de junio. No sé si he mencionado a Boa Mixtura, no sé si lo conocéis, que es un colectivo español y a mí me recordáis mucho a... Vuestro trabajo me recuerda mucho al de ellos, en esa forma de pintar el mundo y de dibujarlo. No sé, creo que tenéis paralelismos. ¿Lo consideráis también así? Sí. Hombre. Es que, a ver, no sé, es lo que te digo, que como estamos un poco iniciándonos en este camino, pues... no sé, compararnos así... Claro, tampoco nos comparamos con nadie en concreto, claro, aunque admiramos a muchos, ¿no? Sí. Pero, bueno... Sí, bueno, como que estamos emprendiendo nuestro camino y... No tenemos tampoco así como referencias muy, muy concretas o con quién compararnos propiamente. Entonces, bueno... Lo que va un poco surgiendo de lo que vamos descubriendo y nos va apeteciendo un poco. Y lo que vamos encontrando en común, que todos podemos pues eso, apoyar algo, ¿no? Que cada uno venimos de una profesión diferente. No, claro, y por ejemplo, Natalia, que no está, pues el tatuaje, Cristina, el tema de Japón. O sea, hay muchos temas y cada uno pues tenemos nuestros estilos. Y lo bonito es intentar sacar un estilo con los cinco, ¿no? Exacto, uniendo así de profesiones, bueno, que al final tienen relación porque están dentro del área creativa, vamos. Entonces, bueno, pues es interesante, la verdad. ¿Qué es lo de Japón? Que no me he enterado bien. Natalia hace tatuaje japonés. Ah, Sí, tiene un estilo oriental precioso. Sí. Unos tatuajes con muchísimo gusto, con unos colores muy, muy bonitos. Y la verdad que es una pena que no esté aquí. Ya. Pero lo explicaría mucho. Y en algún mural sí que hay algún detallito, ¿no? También en la pincelada y en tal. Sí, eso es verdad. Recordando... En los murales, digamos que cada uno como que aporta también un poco su manera de ser, estilo particular. Y pues es bonito también de ver que eso luego cada parte de nosotros pues se mezcle. Claro, y estamos como en una constante búsqueda ahí, ¿no? Intentar sí, porque al final tenemos que hacer, claro, un estilo conjunto que, bueno, es difícil la búsqueda, pero, pero aportando cada uno lo suyo, pues sale algo... Está guay, ¿verdad? Pero a mí lo de la búsqueda me parece precioso, me parece además quizá la parte más interesante del proceso creativo, ¿no? Esa búsqueda de referentes, me encanta. Bueno, pues vamos a poner una canción que nos va a alegrar un poquito este domingo. Ya verás que seguro que os gusta, es una de mis canciones preferidas. Breath of air, I feel free. Spent so long, was busy chasing happiness when all I needed was a little peace. Try to get back to what we need. Living like we're supposed to be. Flowers in my hair, I belong by the sea, where we used to be. The orange trees, summer in the air, bodies in the heat, just you and me, sitting by the orange trees. Get back to what we need. Living like we're supposed to be. Flowers in my hair, I belong by the sea, where we used to be. Sitting by the orange trees, summer in the air, bodies in the heat, just you and me. Sitting by the orange trees. Flowers in my hair, I belong by the sea, where we used to be, sitting by the orange trees, summer in the air, bodies in the heat, just you and me, sitting by the orange trees. Pues decía Gloria Fuertes siempre con los colores a cuestas. No olvido cuando rojos y negros corrieron delante de los grises, poniéndoles verdes. Cuando rojos y verdes temblábamos bajo los azules de camisa bordada en rojo ayer. Asco color marrón que siempre huele a pólvora. Páginas amarillas leo hoy para encontrar a un fontanero que no me clave. Siempre con los colores a cuestas, siempre con los colores en la cara, por la vergüenza de ser honesta. Siempre con los colores en danza, azul contra rojo, negro contra marrón, como si uno fuera Dalí o Miró. Qué genial era Gloria Fuertes, ¿no os parece, chicas, chicos? Yo de hecho recuerdo que pequeña tenía una colección de pequeños libritos de Gloria Fuerte. Uh-huh. Me gusta mucho. Me ha parecido maravilloso para este programa, este poema, la verdad. Bueno, ahora quería yo incidir un poquito en el tema del colores y alimentos de los que os he hablado antes. Y sabéis que los colores y alimentos, según la medicina tradicional china, además de tener propiedades terapéuticas, son afines a algunos órganos. El rojo tiene afinidad con el corazón. Para ellos el corazón controla las emociones, calientan, tonifican y estimulan la circulación sanguínea. Alimentos de color rojo, el vino tinto, el tomate, el pimiento rojo, las carnes crudas, la col lombarda o las cerezas. El amarillo, naranja o marrón. Tienen afinidad con el estómago y el páncreas. Armonizan y centran. Para ellos el páncreas es el más importante, la digestión, y de su estado depende la transformación de los alimentos. Alimentos de estos colores, la zanahoria, el maíz, el mijo, las lentejas, la calabaza, las carnes cocidas, la piña, la soja amarilla. El blanco tiene afinidad con el pulmón. Para ellos los pulmones son los que dominan la energía vital. Le dan tanta importancia a la respiración y la meditación porque nos permiten controlar la energía de todo el cuerpo. Los alimentos de color blanco refuerzan y purifican. Alimentos de color blanco, la pera, el ajo, la cebolla, el nabo, la avena o el arroz. El negro, tonifican el riñón y la vejiga. Para los orientales, los riñones son el pilar de la salud. Su estado determina el de todos los demás órganos. Para ellos, el riñón está representado por el agua, que al final y al cabo es la que los une. Funde representa la fluidez, almacenan la energía más profunda y sutil del organismo, refrescan y astringen. Alimentos de color negro, uvas negras, las ciruelas, el miso, las algas, la soja negra, el azuki. Verde, tienen afinidad con el hígado, desintoxican la sangre y la tonifican porque su energía es refrescante. Espinacas, brócoli, alfalfa, berros. Para la medicina tradicional china es importante que haya varios colores en cada comida. Predominando el amarillo, el naranja o marrón. Y yo que sé, Mónica, esto que te gusta a ti mucho lo de la alimentación, ¿qué me puedes contar? El Justi. Justi, perdón. Ay, perdón. No, que lo veo súper interesante porque sí que es verdad que los alimentos, ese colorido que tienen, es lo que nos llama a comer, que nos invita a que un plato nos parezca apetitoso. Y en muchas dietas sí que te dicen que tus platos tengan muchos colores, uh-huh, alimentos de todos los colores, porque así evitarás dejarte cualquier tipo de vitamina, uh-huh, y de complemento que al final lo necesitamos todos. Uh-huh. Y me parece muy curioso lo que no lo sabía, el color blanco en la, uh-huh, comida china, uh-huh, y me parece curioso que como el ajo es antibiótico, o sea, sí, lo tenga relacionado también con el purificar. Uh-huh. Es verdad, tiene propiedades antibióticas. Uh-huh. Y me ha parecido muy curioso. Pues está sacado el libro de Yo sí que como, de Patricia Pérez, que es estupendo y que os recomiendo que leáis, porque además da muchas claves sobre esto. Sobre el rojo, ¿sí? Yo tengo que decir que en, ¿sí?, interiorismo también, cuando pintas una estancia de rojo, por, ¿sí?, ejemplo una cocina, uh-huh, dicen que abre el apetito. Sí. También tiene una parte que ver con la comida. Sí, sí, y os han explicado en la carrera, mientras estudiabais, las propiedades las propiedades de los colores, en el sentido de, por ejemplo, ese que decían de que el azul, por ejemplo, favorece la concentración y la, sí, memorización, el, sí, verde da... ¿Cómo es esto? Del color. ¿Cómo es esto? Las emociones del color. Pues es un poco lo que decía Cris, sobre todo pues en interiorismo y demás. Sobre todo locales que tienen que ver con restauración, si, sí, te fijas un poquito, pues tienen que ver pues con los naranjas, los rojos, que abren el apetito, uh-huh, la gama de los azules, los verdes en los hospitales para, sí, calmar, uh-huh, para tener un ambiente relajado, son uh-huh, es un poquito, lo usa, lo ves en todos los días, en tu día a día, y no lo sabemos. Uh-huh. A lo mejor porque un hospital, me pareció curioso en la carrera, nos preguntaba, ¿por qué un hospital está pintado de verde? ¿Por qué pensáis que es? Y, o los propios quirófanos. Uh-huh. Y dijimos, bueno, pues para que el paciente no esté nervioso. Sí. Y realmente es porque cuando estás en el quirófano operando, lo que ves es sangre, es de color rojo, y el complementario es uh-huh. el verde, ¿sí? que hace que la retina descanse. Qué interesante. Sí, qué sí, interesante. Porque se pasan muchas horas y claro, no tiene que ser un ambiente relajado. Claro, claro. Una cosa compense la otra. Claro. Y en la carrera, ¿cómo? Es decir, la carrera de Bellas Artes, ¿os podéis especializar en el tema que queráis? ¿O cómo funciona ahora el plan de estudios? ¿Qué cambiaríais vosotros? Primeros años es más general, hasta tercero ¿sí? son asignaturas uh-huh. más generales. ¿Sí? Cada vez vas teniendo más opción a tener más optativas ¿sí? de todas las asignaturas que tienes. Y ya en el tercer y cuarto año es cuando ya tú puedes... tienes que ir haciéndote tú un itinerario con las optativas que cojas, si quieres más escultura, si quieres más pintura, uh-huh. pues hacerte un poco tú el itinerario. Sí, vas orientándote uh-huh. tú mismo. Antes sí había especialidad en el último año, pero ya con los másteres no. Ahora tienes que hacer un máster. Ahora tienes que hacer un máster de especialidad. Sí, en licenciatura sí que los dos últimos años eran como muy de especialización. Uh-huh. O sea, es que tenías asignaturas muy específicas sí. y salías con especialización en restauración, uh-huh. grabado, sí. pintura... Sí. Ahora con el plan Bolonia, con el grado, pues es todo eso más general. Se ha perdido sí, y es, intentan ir un poco más a lo general, aunque han metido digital Chris, también. Pues, un poco. Sí, puedes ir haciéndolo tú. Claro, pero no es lo mismo. Claro, yo entré pensando, tenía muy claro que quería especializarme en restauración y el primer año de carrera nos dimos, bueno, me topé con la sorpresa de que hicieron una carrera aparte. Uh-huh. Le quitan una especialidad importante a Bellas Artes uh-huh. para hacer una carrera más. Han uh-huh. quitado el quinto año de Bellas Artes, uh-huh. que eran antes cinco, ahora son cuatro, sí. y lo han convertido, pues, ese quinto año de especialización en un máster que tienes que hacer aparte. Y claro, con lo que supone económicamente, claro, es. Hacer sí. ese máster. Y que te reduzcan un año de carrera y te concentren todo en cuatro todo años. Eso es, claro. Eso sí, es lo que... Porque la materia es la misma, uh-huh. Todo lo que tenemos que aprender y ver, todo lo mismo en la mitad tiempo. De tiempo. No. Es un poco... Si yo reivindicaría el que le dieran una vuelta. Uh-huh. Sí, necesitan plantearlo yo creo que de otra manera también un poco, porque uh-huh. Bellas Artes además es muy academicista. O sea, uh-huh. está como muy centrada también en el dibujo y en la pintura sí. y la escultura, pero de... Muy tradicional. Muy tradicional, exacto, uh-huh. como de hace décadas. Yeah. Y... Sinceramente, o sea, la gente que estudia Bellas Artes, la mayoría de la gente no va a terminar siendo un artista bohemio, como lo tenemos la mayoría de la gente en mente, ¿no? Que en su estudio, pintando. O sea, mucha gente pues tira pues para el diseño, para la ilustración. Ahora está muy en alce el tema de los videojuegos y el 3D. Ajá, entonces, sí. Yo creo que. Aplicados a ello. Claro, tendrían que a lo mejor darle un poquito una vuelta y tirar más por ese tipo de cosas, porque es luego lo que realmente se está estilando a nivel profesional. Sí, entonces, sí. bueno. Es verdad que metieron alguna optativa más de vídeo, de arte gráfico, ¿no? Y digital. Sí. Pero es que luego hay otra carrera aparte. Sí. O sea, existe diseño, que también sacaron asignaturas de Bellas Artes para hacer diseño. Entonces, bueno. Sí. Lo han dividido en tres, digamos. En tres. Sí. No. ¿Quién creéis que es más? ¿Quién? Bueno, un reivindicador. ¿Pero creéis que es una persona, varias personas, es hombre, mujer? ¿Qué pensáis que hay por ahí detrás? Es interesante, no sé. No lo sé. Yo creo que es una persona con un equipo detrás. Uh-huh. Seguramente. Lo de hombre o mujer no lo sé, la verdad. Pues no me paraba a pensarlo nunca. Si era... Es posible que hombre, pero yo creo no que sé. Hombre, pero más que nada porque sí, no sé. Bueno, esta persona sí. lleva mucho tiempo metido en este mundillo, y mujeres así grafiteras o metidas sí. en el arte urbano, como que no se ha dado tampoco a conocer, de esa época, no sabemos, no. Claro, yo creo que está, o sea, que ese mundo quizás está como más... Está empezando ahora, ¿no? La mujer ahí... Sí, o sea, están los hombres como más metidos en él de alguna manera. Uh-huh. Aunque ahora es verdad que, bueno, las chicas también estamos aquí. Hay que reivindicar el graffiti y las... Pero es verdad que era un mundillo más. Claro, es más como de hombres, entre comillas, pero hay mujeres, o sea, nosotras mismamente estamos aquí. Hombre, claro. Y, pero sí, bueno, no lo sé, la verdad, puede ser que sea un hombre o una mujer, no sabemos. El secreto permanece, claro. Bueno, pues ahora quería hablaros también de series y películas que hablan del color, por ejemplo. No sé si habéis visto Orange is the New Black, la serie. Bueno, pues habla del color, pues es una serie muy recomendable. Black Mirror, por supuesto. Por supuesto, también. Esa. ¿La habéis visto? Yo se la quise empezar, pero no la he empezado. Hay que empezar por el segundo capítulo, yo creo. ¿Verdad? Lo bueno de Black Mirror es que se pueden ver. Es que el primero es un poco difícil de ver, ¿a que sí? Yo creo que se pueden ver, es decir, no hace falta ver de manera lineal. Se puede, tú ves el 4, el 1 de la tercera temporada, son independientes. Son maravillosos, bueno, maravillosos es una palabra muy positiva, no, no son maravillosos. Hay uno maravilloso que es San Junín, pero quizá, pero los otros son demasiado impactantes, es como todo súper, muy, muy, muy distópico. Pero, por ejemplo, bueno, pero es interesante. Luego... tenemos que quiero hablar de la trilogía del color de Kieslowski, con aquellas películas preciosas que eran azul, blanco y rojo, por ejemplo. Luego también están los libros. No podemos olvidar El rojo y negro de Stendhal o La hora violeta de Sergio del Molino, que es maravilloso. Y sabéis que hay un Blue Monday, que es el día triste, que es el tercer lunes de enero. Pues bueno, pues desde aquí nosotros apostamos porque haya a lo mejor un Rainbow, pues Friday o Saturday, por ejemplo, ¿no? Pues sí, estaría mejor. Claro, que celebre la alegría. Porque además el 1 de agosto del año pasado se inauguró el primer día de la alegría, que lo hizo un artista chileno, que os voy a leer ahora mismo, que me ha parecido precioso este proyecto, que lo inauguró. El 1 de agosto se celebra el primer Día Mundial de la Alegría. Leo la noticia. La idea fue presentada con el fundamento, según el artista Alfonso Becerra, durante el primer Congreso Nacional de Gestión Cultural chileno, con la finalidad de festejar la vida. La idea fue presentada con el fundamento, según Becerra, de que hay fechas históricas, religiosas, políticas, de profesión u oficio, comerciales, de fiestas populares y de calendario, pero ninguna de un sentimiento, y es por eso que este proyecto es totalmente incluyente. En base al autor del proyecto, el Día Mundial de la Alegría es una invitación a reflexionar sobre la importancia de conocer y tener más presente la alegría en la vida diaria, cómo vivirla y cómo aprender a compartirla con quienes nos rodean en esta travesía por la vida. Si tuvieras que elegir un color para el Día de la Alegría, ¿cuál elegiríais? Naranja, quizás. Bueno, a mí el naranja es que me parece que es alegre. Un color motivador, pues sí, el naranja, el verde también. El amarillo. El amarillo. Yo ahí discrepo, yo es que a mí el azul me encanta. Bueno, el azul, sí, a mí también. También. Yo no entiendo lo del Blue Monday, la verdad. No lo comparto. No lo comparto. No es un color triste. No lo comparto. No, ¿verdad? No, tú miras al cielo un día nuevo y es azul. Es azul, es cierto. Nuestro planeta es precioso y es azul. Los días de sol, el cielo azul. El cielo azul y además. No son tristes. No son para nada tristes, pero yo creo que para ellos blue etimológicamente además es... Sí, el significado que ha adquirido es así. Con un estado de ánimo que estás azul, estás sumiso, estás... Sí, pero no, yo reivindico que no lo asociemos a eso. Hay muchos tipos de azul y alegres. El azul que tenemos ahí detrás en el cuadro que tenéis aquí en el estudio, la verdad que es muy vivo. Sí. O el azul del cielo de Madrid o el cielo de Lisboa, que es un azul que es pura vida, claro, por supuesto. Bueno, vamos a poner una canción ahora que es preciosa, reivindicando el arco iris. Y seguro que sabéis cuál es, claro. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you find me, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Why then, oh why can't I? Fly beyond the rainbow. Why, oh, why can't I? Y comenzamos el programa con Marina Garcés y su Ciudad Princesa, y vamos casi a despedirlo con este libro también. Dice: al verde, el violeta y el rojo de los movimientos sociales más clásicos se unieron los de las mareas que se convocaron después del 15M y que también desplegaron movilizaciones de colores. Blanco para la sanidad, verde para la educación, granate para los jóvenes emigrados que buscan trabajo fuera. Más recientemente, la batalla política ha llegado también al color de los lacitos, que hasta ahora habían sido expresión aceptada de solidaridad, el rojo con el SIDA, el rosa con el cáncer de mama. El encarcelamiento de los consejeros catalanes y los activistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart en otoño de 2017 ha llegado a convertir los lazos amarillos en un acto de transgresión y de desobediencia. Recuerdo mucho los lazos rojos que representaban aquella lucha tan bonita contra el SIDA y en solidaridad con el SIDA. Pues ha sido un placer teneros hoy aquí conmigo. Igualmente. En este quinto gesto más radical. Quiero repetir, bueno, que lo digáis vosotros. Estáis en Instagram, en... Pues nos podéis buscar en arroba flippingcolors en Instagram. Sí. Y bueno, pues ahí vamos subiendo cosillas de los murales que vamos haciendo, de las participaciones, ¿sí? Ilustraciones, sí, también que hacemos. ¿Sí? Viene nuestro contacto, teléfono, mail, todo. Uh-huh. Para que... Y viene un link también para... ¿Sí? Dirigido a la página a la web, página. Pues ¿sí? Si queréis meteros, sí, ahí directamente. Sí. Y nada, pues ahí seguimos dando caña. Trabajando, yo quiero decir... Ahí seguiremos. Yo quiero decir el link. Espera un momento que lo busco aquí en Instagram, porque me parece muy importante. Y además que todos tenéis que seguir a Flipping in Colors, por favor, porque me parece que transmite muchísima alegría. Un momentito, le voy a decir. 3W, es complicado, pero bueno, seguro que tenéis boli y papel. 3W. Punto B de Barcelona, E de Europa, H de Huelva, A de Alemania, N de Navarra, C de Casa, E de Europa. No. Eso es el perfil de Beans, ¿no? Has cogido el de Beans. Sí, Beans, sí. Bueno, ese también lo tenemos como portfolio, sí. Ajá. Bueno, lo puedes decir, ¿sí? También, sí. Ajá. Pueden entrar ahí perfectamente también y ver nuestro trabajo si quieres. Sí, ¿y el otro dónde está? Es que esto no lo puedo. El otro es www.colectivofic.wix.com/portfolio. Ajá. Y ahí pueden pueden entrar para ver la página web. El otro es el Behance, que es como una plataforma también así tipo red social, portfolio. ¿Sí? Y bueno, pues ahí se puede compartir también los trabajos, la gente lo puede ver, los artistas también. Uh-huh. Es una buena plataforma también para darse visibilidad. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Oliver, Mónica, Justi y Cristina. Muchas gracias. Un abrazo a Natalia, que no ha podido venir. Se y quería yo decir una cosa. Decía Nietzsche aquella idea de que sin música la vida sería un error. Es una idea clásica de él, y probablemente y casi seguro la vida sin color también sería un error. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo del Gesto Más Radical aquí en Ágora Sol Radio. Distancias en la paradoja de acercarnos, pero sin tocarnos en cómodos plazos, se multiplicaron las presencias más ausentes, los contactos, pero sin arriesgarnos, somos rachas de viento eléctrico. Somos sonido nacido en extinción, ruido blanco de máquinas.